Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Yo me atrevería a decir que depende cómo uno asuma. Me habían hablado a mí muchas cosas de la maternidad, que es re complejo, no vas a poder hacer nada, es ese imaginario que también te pone, no te pierdes, entre comillas, tu libertad. Y yo me atrevería a decir que después de haber tenido a mi Inti hermoso, y si hubiera sabido cómo es ese sentimiento, todo ese proceso, me hubiera animado hace mucho tiempo a tener una guagua. Me hubiera animado hace mucho tiempo a tener una guagua. Porque es una parte de la vida que es bien. Es increíble que tú seas capaz de reproducir la vida. Es increíble que tú seas capaz de reproducir la vida. Es algo que hasta que no lo experimentas, no lo terminas de entender. O sea, para mí ha sido un proceso hermoso. Es más, es una de las razones más, ¿no? De cómo el ciclo de la vida se puede reproducir. Y me parece súper, súper lindo a mí. Diría que yo el amor más grande que tengo ahorita es por mi guagua. Me encanta ser mamá. No es algo como que pesado, una carga pesada de que, ay, no, ¿cómo he hecho esto? Digamos, ¿no? Para mí, yo lo estoy asumiendo así de la forma más, más hermosa, sin que eso limite todos mis cuestionamientos, mis interpelaciones al mismo sistema. Creo que incluso siendo que mi hijo es varón, es una misma interpelación a mí, porque ahí empiezo a entrar en ciertas contradicciones de, qué sé yo, la suegra que puede aparecer en algún momento y toda esa lógica de despatriarcalizarnos, ¿o ve? ¿Cómo entras en equilibrio en eso? ¿Cómo haces? ¿Qué elementos ahí? Yo misma me interpelo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a educar a un hombre para que no termine replicando el mismo sistema? De la niña no se hace cargo para nada. Yo soy mamá, soy abuela, soy padre, soy abuelo. O sea, yo crío a las dos, yo también soy sola. Yo soy separada. Me separé hace 11 años del papá de mi hija porque un hombre muy agresivo. He sufrido 15 años de violencia, la cual llegó un momento en que dije basta, porque quien quita yo hubiera sido la primera mujer asesinada por su marido en el tema del feminicidio, o quizás la décima, no sé, ¿no? No estaba muy metida en el tema del ahora como estoy metida en lo que es el feminicidio, el tener que enfrentarte sola a la vida con un niño, es bien difícil. Claro, mi hija ya era más grande cuando me he separado, pero yo tenía un esposo que no me dejaba trabajar, no me dejaba estudiar, no me dejaba surgir, entonces yo no tenía la posibilidad de ser alguien, de tener una profesión, si se podría decir. Yo, por ejemplo, yo he cursado hasta cuarto básico, cuarto de primaria, no soy bachiller, no tengo un título de nada. Sí sé mucho de la vida, es porque siempre alguien me pregunta, Vicky, ¿dónde es que tú has aprendido, por decir, no sé, a tejer, a cocinar o qué sé yo? Entonces yo les digo, yo siempre respondo, ¿no? Y digo que yo he aprendido en la Universidad de la Vida. En Bolivia hay un sector, por ejemplo, de las compañeras que han estado construyendo el tema del feminismo comunitario, ¿no? Porque había ciertas tendencias de feminismos igual que agarran y te encajan en lo que es la libertad, pero esa libertad quiere decir que tú eres autónoma, independiente y no necesitas a nadie más. Y en las cosmovisiones andinas es súper importante el tema de la complementariedad, que tú sí necesitas de otra persona. Por eso sí es importante la comunidad. No eres individua solita. Necesitas al resto para poder caminar, para poder avanzar, para poder criar. La crianza colectiva, por ejemplo, en las comunidades es súper importante. Sino cómo tú te ayudas, cómo puedes afrontarlo tú solita. No lo asumes de esa manera, la maternidad. ¿No? Ahí está tu mamá, están tus hermanas, están tus tías, están tus abuelas para apoyarte, están las hermanas de la comunidad.